mi guía y mi salvador, pues por amor se entregó para darme la vida. Mi Cristo es de mi vida mejor. Qué hermoso es saber que cuento con Él cuando hay sufrimiento en mi ser, pues Cristo da a mi vida un sueño mejor de vivir contigo, Señor. Porque nada reemplaza su amor, es el que da sentido a mi vida. Porque es tan bueno su amor, haz que hoy more en mi corazón. Haz que hoy more.